Saludos, buenas tardes, sed todos bienvenidos a La Isla de Encanta. Este es nuestro programa número 219. Las vacaciones están ahí a la vuelta de la esquina y vamos a pinchar en este programa lo que nos plazca. Pues nada, aquí estamos, majos. Ya hemos aparecido. Ya estamos por aquí. ¿Se nos nota? Se nos nota, estamos llenos de energía, como habéis podido comprobar, con la apertura de nuestro programa número 219. Faith No More, un viejo éxito del grupo californiano, liderado por Mike Patton, que hoy pues se encarga de abrir con todos los honores un programa con un cierto punto dadaísta, porque se nos han truncado los planes y hemos decidido tirar por la de medio. Vamos a poner canciones que nos apetezca escuchar, así, sin más. Es un plan de rejuvenecimiento y, ¿por qué no decirlo?, salir de entre nuestras cenizas. Nuestros planes truncados van a tener el mejor ungüento y nuestras heridas el mejor de los lametazos. Por cierto, Julio, no perdamos nunca las formas. Buenas tardes, Majo. Muy buenas tardes. Buenas tardes a toda nuestra distinguida audiencia, la de Radio Círculo, ya sabéis, 100.4 FM, a la gente del martes, la gente del fin de semana, a todos aquellos que nos escucháis a través de la web de esta Santa Casa o de laisladencanta.es. Que disfrutéis los próximos 60 minutos, que van a ser pues divertidos, espero. Por lo menos para nosotros, y si es para nosotros, pues para vosotros, lógicamente, esperamos que también. Así será, esa es toda la intención. Y después de escuchar, como decíamos, a Faith No More en este King for a Day, Fool for a Lifetime, o sea, rey por un día, tonto para toda la vida, y un disco que para aquellos que no controlen, es un discazo, aparte del Angel Dust, también es otro disco a tener en cuenta. Y lo malo de este grupo es que a finales del siglo pasado, para el 98 por ahí, se disgregaron. Pero la verdad se ha dicho que Mike Patton y sus secuaces, cada uno por su parte, pues tuvieron a bien seguir dándonos de sus frutos, a comer de sus frutos, y regalándonos en otros grupos pues esa calidad y ese, bueno, pues esa forma de hacer que en su momento, para allá para los años 90, que fue cuando lo descubrimos nosotros, pues nos hizo pasar tan buenos ratos. Mike Patton se le conoce también por otros grupos como Fantomas y Tomahawk, que nosotros, bueno, sobre todo César le sigue la pista y yo pues estoy un poco ahí a la zaga. Y son grupos a tener en cuenta y a seguir también, si mola lo que fue en su momento Faith No More. Aunque no tenga mucho que ver, salvo que Mike Patton está ahí. Para los fans de Faith No More, que pues les perdían la pista en su momento y no hayan seguido pues las aventuras de Patton, por decir que lo más recomendable es seguir con Tomahawk, que ya tienen 3 discos y que todos ellos pues son muy recomendables. Lo de Fantomas, pues en fin, ya casi para iniciados y amantes de la locura musical. Y bueno, decir también que Mike Patton acaba de publicar un nuevo disco en solitario. A recordar también Imperial Team, otro de los grupos que formaron componentes de Faith No More, y creo que también tenían ahí un enganche con Brujería, quiero recordar, esto ya sí, viene sí. Ahora a la memoria. Mike Patton era miembro de Brujería también, la verdad es que es un tío que se apunta a un bombardeo. Lo de Imperial Team pues era un grupo de así nuevo bolero con Roddy Batum, el teclista de Faith No More, en plan de líder, pero vamos, nada que ver, eso sí que nada que ver con, era más popi. Con lo de Faith No More, sí, un grupo de pop así de nueva ola, vaya, con muchos teclados y eso. Lo más interesante de lo que dio de sí pues, cada uno de los miembros de Faith No More tras la ruptura del grupo es lo que ha hecho Mike Patton, que no olvidemos, lo mejor que ha hecho ha sido fundar el sello IPCAC, que bueno, pues también es muy, muy recomendable. Es el que lo dirige y la verdad es que ahí pues, están un montón de grupos, pues como grupos punteros, ¿no? Pues como los Melvins, sin ir más lejos. Y aparte de eso, bueno, pues todas las encarnaciones de Mike Patton, pues Concada, Pippin Tom, en fin. Que el hombre, la verdad es que se lo ha currado y sigue estando en nuestros mejores sueños. Pero no nos entretengamos, vamos a darle cera. Escuchemos. Vamos con un tema de un grupo norteamericano también que se llama Cop Sub Cop. What the fuck did I expect? I don't know. La música de Cops Would Code sonando aquí en la isla de Encanta. It only hurts when I breathe. Solo me duele cuando respiro, ya ves tú. Este grupo estadounidense que también hizo un mogollón de ruido, como habéis podido comprobar, en la primera mitad de los años 90. Tiene dos años potentes en discos, que el 93 y el 94, que cada año llegó a sacar tres discos. Y en el 94, más concretamente, fue el primer release. Luego Shack, The City, Nowhere Days y Tooth at a Time. Y antes había otro, antes del release, este es el segundo, que se llamaba Ask Questions Later. Sí, señor. O sea que fue una carrera corta, pero intensa, con grandes discos, sobre todo los dos primeros, muy recomendables. Si te gusta, pues yo que sé, Girls Against Boys, Jawbox, todo el rock americano así de esa época, de los primeros 90, rock alternativo, pues poderoso, con guitarras, con bajos contundentes, en fin, esas cosas, ustedes saben. Lo que hay, es lo que hay. Seguimos con más Isla Encanta, más música, y esta que la verdad nos sigue dando en la cabeza y nos ha retumbado este fin de semana, más concretamente. Hablamos de Interpol. Yeah. La música de Interpol sonando en La Isla de Encanta. Este era su primer álbum de 2002, Turn on the Bright Lights. Hoy estamos dejando que la cosa fluya así, pues tal cual viene. El sello Matador, que fue el que sacó a estos neoyorquinos a la calle y que nos hizo disfrutar, sobre todo para mi gusto, con este Turn on the Bright Lights. Aunque el antes de 2004 y este último año, el 2007, que vio la luz Our Love to Admire, pues tienen canciones, pero para mí el potente personalmente es este que escuchamos hoy, este corte número 4, PDA, que los neoyorquinos, pues a mí sinceramente este fin de semana cuando la tocaron me hicieron vibrar, vamos. Lo pasé muy bien en ese momento, sobre todo. La tocaron en el festival Summer Case, efectivamente. ¿Eh? No la tocaron así... A lo tonto. Como quien la toca, no, en el Summer Case. Seguimos con grupos que van brotando, que van saliendo de nuestros discos duros, y nos vamos ahora con otro gran grupo de los Estados Unidos que hizo pues estupendos discos en los años 90. Ellos se llamaban Com. Sleep last night, it's still dragging at my knees. Where'd I go to in my sleep last night? Pulled my Half-Life es esta canción de Com que acaba de sonar en el programa número 219 de La Isla de Encanta. Com era el grupo de Talia Cedec y Chris Brokaw, era un grupazo, ya no hay grupos así, la verdad. Y sacaron en el año 96 un álbum absolutamente recomendable que se llamaba Near Life Experience, y que es bastante complicado de encontrar y más difícil aún de escuchar en la radio española. Pero no os preocupéis, aquí estamos nosotros para haceros vibrar. Que se sepa, con ha sonado el La Encanta y puede llegar a sonar otra vez. Que no se despiste nadie, por Dios. Con un grupo de Boston que compartía sello en los Estados Unidos junto a Interpol en sus inicios. Vaya, no compartían en el tiempo, pero bueno, Matador se vio el rollo musical tanto en Com como en Interpol. No te me rías, es verdad. Venga, Julito. Un poquito más tarde uno que el otro, pero bueno. Un poquito más tarde. Un poquito más tarde. ¿Cómo eres? Bueno, pues solo con 4 discos en el mercado no se atrevieron a sacar más. Com hizo mella en más de un corazón español, más concretamente los nuestros. La verdad es que yo los tengo un poco, bueno, apartados de circulación y quizás conozco más lo que es Talia Cedev Sola y Chris Bocao, pues un poco por sus fueros, y la verdad es que yo poco puedo contar de este grupo de Boston. Bonita ciudad, por cierto. Sí, sí, preciosa. Bonita ciudad. Sobre todo en verano. No das como gana. Más que nada porque en invierno allí no debe haber quien pare. No, allí a palazos con la nieve están. Pero están preparados también. Seguimos, Julito. Más música, que la encanta. Tenemos aquí un temita de los Long Winters. Que se sale por los cuatro costados. La selecciona, si no, tú. Escuchen. Call my house. Put in the Days to Bed fue el último trabajo de estudio de The Long Winter. Salió pues hace un par de añitos y dibujó una sonrisa de satisfacción entre los habitantes de la isla de Encanta. Estoy seguro, ¿eh? De todo ello. Yo lo recuerdo. Yo lo comparto. Pues Sam Nelson, Joe Roderick, Ir Crosson y Michael Singlin me dan la vida. Estos chavales me dan la vida. Cada vez que escucho esa canción puedo llegar a saltar del pupitre o de donde me pille, porque la verdad es que soy incapaz de no seguir el ritmo con el pie, con las baquetas estas virtuales o lo que sea menester. Menudo discazo este del 2006, que hizo las delicias de aquel verano y de los que me queden, porque no voy a dejar de escucharla. Fire Island, AK, es el título de la canción que hemos escuchado, de The Long Winters. También muy queridos por aquí, por estas tierras de España. Seguimos con músicos estadounidenses, no, perdón, norteamericanos. Lo hacemos con una de las grandes, con la más grande, ¿qué coño? Con Kid Dylan. Pay Dirt, una de las canciones del primer disco de Kid Dylan, titulado Angel with a Lariat, año 1987. La moza es de Canadá, la moza era entonces, ahora pues ya está más cerca de los 50 que de los 40 y conserva pues todas sus actitudes vocales, interpretativas y artísticas. Es una de las grandes de la música norteamericana. Y aunque lo que hace ahora no se parece en nada a lo que acabamos de escuchar, sigue mereciendo mucho la pena escucharla, sí. Da buen rollo. Si todas son como esta, que yo no vuelvo a ser otro de los que no me controlo, si vuelve a tener tanta caña y tanta fuerza como en esta canción, va a merecer mucho la pena ponerse la pila. Seguimos. Vamos. Seguimos en Estados Unidos. Bueno, bajamos unos cuantos grados para abajo y nos quedamos con Oakville River. Some nights I thirst for real blood, for real knives, for real cries. And then the flash of steel from real guns in real life really fills my mind. I really miss what really did exist. I had your throat so tight. rushing to its side. Some nights the blood from real cuts feels real nice when it's really mine. And if you want it to be real, come over for one night and we can really, really climb. Those blue bridge lights might really burn most bright. Watch that dark lake ride. If you really want to see what really matters most to me, just take a real short drive. Es el tema de Okkervil River que está sonando aquí en el 100.4 de la FM en la Isla de Encanta, la sintonía de Radio Círculo, ya sabéis, acompañándoos durante todo el día para los madriles y para el resto del mundo a través de círculobellasartes.com. Hemos escuchado un tema de un grupo norteamericano que a Julito le gusta mucho. Sí, la verdad es que desde que di con ellos en el 2005, gracias a una incursión sevillana por Backstreet Boy, este disco concretamente, y For Real, la verdad es que fue una canción que fue un flechazo, vaya. Desde el primer momento me quedé prendado de eso, de esa enorme fuerza que transmite Gil Robinson Chef a través de su guitarra. Me dejó prácticamente patitieso. Pues nada, ya sabéis, ya os ha contado Julio cómo llegó a la música de este grupo estadounidense. No nos movemos de allí, pero retrocedemos en el tiempo pues casi una década y cambiamos radicalmente de tercio para ponerle un poco de chispa a esta tarde de martes. Aprieta la calor, pero nosotros tenemos un buen antídoto. Estos son Safe Ferries. Ahí estaban Safe Ferries sonando en nuestro programa de hoy. El tema que hemos escuchado se titula Nobody But Me y está incluido en It Means Everything, un disco del año 1997 que llegó en el momento apropiado, cuando No Doubt acababan de explotar y cuando grupos pues, como Dancehall Crashers también pegaban muy fuerte en los Estados Unidos. Safe Ferries aprovecharon la coyuntura y vivieron sus 15 o 16 minutos de gloria pues, por allá, por el año 97-98. Y luego la cosa pues, terminó como acaban estas cosas normalmente, como el Rosario de la Aurora. Pero nos han dejado grandes canciones, como esta que hemos escuchado. Menudo son los californianos Safe Ferries, con ese ska punk que, bueno, difícil de quedar impasible a sus canciones. Para mover el esqueleto, solo con tres discos en el mercado entre el 97 y el 99, pues eso, también dejando huella en el panorama musical. Y seguimos aquí en La Encanta con más música y esta vez de la mano de Kaiser Chiefs. Los de East England también han estado este fin de semana por los Madriles y por Barcelona dentro de su Mercase y nos han dejado lo mejor de sí mismos. Nosotros nos hemos acordado de una de las canciones que traía su primer LP, el Employment de 2005, y su corte número 3 creo que es, el Na Na Na Na Na Na. Vamos con él. Que se mueva. We'll be right back. Ahí está. Na na na na na es una de las canciones que hicieron vibrar al respetable este fin de semana pasado en el Summer Case. Por lo menos en el de Madrid, en el de Barcelona, pues ni idea. Porque nosotros estuvimos aquí en Boadilla del Monte y la verdad es que Kaiser Chiefs se lo peinaron, nunca mejor dicho, hicieron un concierto lleno de éxitos como este que puso a 100 al público. Así que nada, pues bien por ellos. ¡Hala! Muy recomendable Kaiser Chiefs para que no se la haya escuchado. Cada vez imagino que serán menos, están dentro de lo que es el más media y los medios más afamados. Y también encuadrado dentro de un poco de del grupo Franz Ferdinand, Footheads, Rackets, Block Party, todos estos grupos que últimamente ha dado la madre patria inglesa y que ha dado tan buenos ratos aquí al personal, ¿no? Pues sí. Vamos a cambiar de tercio otra vez. Vamos a seguir con el guitarreo, pero nos vamos hasta los Estados Unidos de nuevo, con los Goo Goo Dolls. Big Machine, ahora. Big Machine, una de las canciones que ha hecho realmente grandes a los Goo Goo Dolls en Estados Unidos, porque en el resto del mundo pues no se les quiere como debiera. La verdad es que el grupo merece muchísimo la pena. Este tema estaba incluido en un disco que sacaron en el año 2002, Gutter Flower, y que pues apenas tuvo eco por estos lares. Pero ya os digo que en Estados Unidos son de los que compiten en listas con bandas como Green Day o Bon Jovi. Así que, pues nada, si os ha molado, pues tomar nota y buscar, porque discos tienen para parar un tren, ¿eh? Tienen mogollón de discos, son ya más de 20 años de carrera, y la verdad es que les ha cundido a los chavales. Pues llevan desde el 87 dando guerra. Ya te lo decía. Y el último fue en el 2006, Love In, que ese nos lo hemos echado ya a la cartera muchas veces para traerlo aquí a la Isla de Encanta, y ha sonado ya alguna que otra vez. De la verdad es que sus discos más prolíficos vienen desde el 93 en Superstar Crash Wars, y a partir de ahí casi cualesquiera puede ser un buen comienzo para escuchar y empezar a entrar en la carrera discográfica de Cuckoo Dolls. Seguimos. Vamos. VHS Orbeta, ustedes deciden. Love in My Pocket, la canción de VHS Orbeta que acabamos de escuchar aquí en la Isla de Encanta. Es nuestro programa 219, es el penúltimo que hacemos antes de largarnos hasta septiembre, y la cosa está surgiendo así, de aquesta manera. Julio elige una canción, yo elijo otra, pero así, ¿eh? Como tal cual venimos, con una mano delante y otra detrás, a calzón quitado. Y la verdad es que pues disfrutando de temas que en mi caso pues hacía bastante que no escuchaba. Bueno, yo la verdad es que los tengo bastante presente. Haber dicho, venga, canciones que molen. Y pues son justo de las últimas que cuando entran y saltan en el iPod, pues la verdad es que se quedan retenidas. Bajo mandato oficial. Los VH Orbeta desde Louisville. Y con una actividad sobre todo centrada en este debut del siglo XXI, en el 2002 con Le Funk, y este último Britton Comets de 2007, que realmente es cuando se publicó en los Estados Unidos, pero que no vio la luz en La Piel de Toro hasta primeros de este año 2008. Uh-huh. Y este es uno de los cortes de los 12 cortes que tiene este disco, y más concretamente el número 2, uno a tener en cuenta. Bueno, pues nuevo cambio de tercio. Volvemos a darle cera con un grupo emblemático del punk estadounidense, Fear. Mala baba. Pues sí, por eso molaban tanto Fear, sobre todo este álbum mítico, monolítico, de récord, que publicaron en 1982 y que hizo muchísima pupita en la escena norteamericana. Era uno de los discos favoritos de Kurt Cobain, de hecho, y es pues un disco iniciático para muchos, por decirlo de alguna manera. Así que tomad nota si no sonaban, Fear, de récord. Grandísimo disco que contiene canciones como esta, I Love Living in the City, como decía Julio, llenas de mala baba y de bilis, pues para repartir en una sociedad pues como la nuestra, tan necesitada de ella. Va a ser la penúltima porque ahora vienen Girls Against Boys para decirnos, van a servir para decirnos hasta luego, Lucas. Desde la capital de los Estados Unidos, estos chicos que nos hacen pasar tan buenos momentos, House of Girls Against Boys, su disco de 1996, y que nos dice adiós. Os emplazamos para el último programa de la temporada, el del final antes del verano. Pasadlo bien esta semana, majos. Venga, ser buenos y volver. The kind of music you like, Girls Against Boys.